Hola Pablo, buen día. Bien, bien. Bueno. Bueno. Miguel, en abril finalizó el acuerdo de precios que había con la industria farmacéutica y el gobierno. ¿Han detectado ya aumentos que sigan a la inflación, que bueno, ha sido del 8,4 en abril? ¿Cómo viene? Bueno, el acuerdo de precios terminó el 31 de marzo, o sea que ya en todo el mes de abril el precio, al no llegar a un acuerdo entre el gobierno y los laboratorios, el precio se ha mantenido liberado. Y esto se nota porque en el mes de abril estuvo por encima de la inflación de abril, cuando durante todo el año anterior el precio de los medicamentos se había mantenido generalmente mes a mes por debajo de la inflación. Esto obviamente que el gobierno quiere seguir manteniendo el acuerdo de precios y los laboratorios, por otro lado, tironean para que no se vuelva a establecer un acuerdo de precios y que quede liberado a su antojo o a su decisión, ya que los laboratorios son los que forman el precio, acá como en otros sectores de la economía, donde puede haber distintas componentes, acá hay una sola componente, son los laboratorios en general, más allá de que ellos después cada laboratorio aumenta el precio del medicamento y no necesariamente aumenta en toda la línea de ese laboratorio, puede aumentar en algunos medicamentos y en otros no. Claro. Normalmente se aumenta en los medicamentos de mayor consumo. Entonces, uno cuando mira los valores de aumento de abril, el valor estadístico que tenemos hasta este momento, el aumento estuvo alrededor del 9%. ¿El 9? El 9%. Ah, un poquitito, cual, sí. Esto implica que hay medicamentos que han aumentado por encima y otros por debajo. Estamos hablando de un promedio, ¿sí? ¿Y vos? ¿Cuál es el efecto para que este promedio llegue al 9%? Normalmente los medicamentos que tienen mayor salida, mayor consumo, aumentan más. Los medicamentos que tienen menor consumo, menor salida, aumentan menos. Entonces el promedio, si bien un promedio ponderado en cantidad, por sector, por franja de medicamentos, da un valor promedio del 9%. Claro. Miguel, ¿y este aumento de los medicamentos que más se consumen, ¿hasta dónde llega, por ejemplo? ¿Que capaz que alguno subió hasta el 20 o no? No tengo un dato, un ejemplo concreto, porque el otro tema es que cuando acá se liberó en el año 91, por acción de la desregulación, de un ministerio que entendía que toda la economía pasaba por el mercado, lo que realmente era del mercado y lo que era sanitario también pasaba por el mercado. Entonces, los medicamentos que deberían mantenerse dentro de la esfera del Ministerio de Salud se mantuvieron en la esfera del Ministerio de Economía. Y a partir de ese momento, año 91, década del 90, que todos recordarán, los medicamentos pasaron de estar controlados a estar liberados. Entonces, cualquiera puede modificar el precio del medicamento. Cualquier laboratorio puede modificar el precio del medicamento. Hay una lista de precios que antes era una lista de precios fijos y uniformes en todo el país, obligatorios, fijos y uniformes, y a partir de aquel momento pasó a ser una lista de precios sugeridos al público. Precio de venta al público sugerido. Entonces, quiere decir que se sugiere ese precio, pero no necesariamente tiene que estar atado ahí. Generalmente, como esas listas también son los valores de los medicamentos, los proveen los laboratorios, el precio sugerido al público, el precio que toman las obras sociales para reconocer los valores de los medicamentos de acuerdo a un porcentaje que tenga la obra social. Entonces, quiero decir con todo esto, básicamente, que las farmacias no son formadoras de precios. La farmacia, en todos casos, puede estar siendo afectada de algún modo cuando tienen estos precios que a veces aumentan, después viene la farmacia compra el medicamento con aumento, después viene un acuerdo de precio y hay una disminución del precio del medicamento y la farmacia lo compró con precio alto y lo tiene que dispensar a precio bajo. ahí sí la farmacia pierde económicamente, ¿no? Claro. Hablando de esto, de que la farmacia pierde, ¿cuál es el contexto actual de las farmacias en general aquí en la provincia de La Pampa? El contexto actual de la farmacia es que se siguen abriendo farmacias de manera indiscriminada, sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de marco sanitario que regule la necesidad de las farmacias en determinados lugares, en determinados barrios. Ustedes se encuentran que las farmacias, ya lo hemos visto publicado hace algún tiempo, el 82% de las farmacias en Santa Rosa están en el radio céntrico que va entre las avenidas Uruguay y España, Luro y Alsina. Sí, lo que sería el microcentro casi. Sí, sí. Ahí está el 82% de las farmacias. Después tiene barrios donde hay una farmacia con mucha suerte y otro barrio no tiene ninguna farmacia. Si mira el barrio Santa María de las Pampas, no hay farmacia. Si mira el barrio 3000 atrás del hospital, no hay farmacia. Y lo mismo pasa en Pico, lo mismo pasa en General Hacha y en Leonardo Gasté. En Pico, si ustedes miran el barrio centro de Pico, le suma el barrio Talleres, que está pegado al centro, ahí tienen el 60% aproximadamente, ¿no? Sí, sí, sí. 60% de farmacia. Y cuando mira el barrio Federal, un barrio nuevo, que tiene casi 7.000 personas viviendo en ese barrio, hay una sola farmacia. Miguel, ¿y hace falta una intervención estatal para regular esto? Lo que hace falta es una decisión política que no esté atada a ninguna presión y que presione intereses económicos de algunos sectores minoritarios, pero que son fuertemente políticos, porque lo que han hecho durante todos estos años, más de 30 años, ha sido frenar cualquier legislación que sea impulsada desde el Colegio Farmacéutico de La Pampa. Entonces, esto, la verdad, todavía no he visto un funcionario en estos 30 años que salga a hablar de las bondades que trajo la regulación, que salga a hablar de lo provechoso que ha sido la regulación. La desregulación, en boca de Domingo Cavallo, traía, entre otras cosas, llevar el medicamento a los supermercados o fuera de la farmacia porque iba a abaratar el costo. Sí. Porque iba a generar competencia. Es una locura pensar que en el medicamento tiene que haber competencia. Realmente una locura. Hay otras formas de contener el gasto del medicamento en el sistema de salud, que no tiene que ver con las bondades supuestas del mercado. Entonces, uno se encuentra en los grandes centros, que el precio del medicamento fuera de la farmacia es mayor que en la farmacia. O sea que la desregulación para eso no sirvió. Otra cosa de lo que trajo la desregulación fue que en la década del 90 fue donde mayor medicamentos truchos hubo en la Argentina. No sé si ustedes recordarán, por ahí son jóvenes, pero aquellas investigaciones que hacía el fiscal Quantín, donde hubo medicamentos truchos. Acá en La Pampa nosotros, con el doctor Sorsi, que era presidente del colegio en aquel momento, fuimos a Realicó porque nos habían informado que había en un kiosco, había buscapina trucha. Fuimos, tomamos muestra, la llevamos al ALMAT, nos reunimos con el entonces director de DINAME, que es el profesional del medicamento, que depende del ALMAT, y le entregamos las muestras. Y eran efectivamente medicamentos truchos que venían del Paraguay. Entonces, todo eso trajo la regulación. Y no veo que ningún funcionario se ha atrevido en estos años a hablar de las bondades de la regulación. Pero tampoco han tenido la decisión política de enfrentar esto y decir, bueno, vamos a regular las farmacias, vamos a regular el tema del medicamento, vamos a poner algún marco regulatorio que haga que esto no se escape, se salga de caos. Bueno, así está la farmacia. En este sentido, la farmacia, cada vez más farmacias, y te repito, creo que no hay ninguna necesidad, por lo menos en las grandes ciudades, en los lugares céntricos, no hay necesidad de tener más farmacias. Claro. La comunidad no necesita más farmacias. Miguel, aprovecho y te consulto. El colegio está cumpliendo 60 años este año y están organizando alguna actividad. ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver. Bueno, sí, efectivamente, el 16 de enero de este año se cumplieron 60 años de la creación del colegio. Un grupo de colegas farmacéuticos, y en aquel entonces idóneos, otros que eran idóneos de farmacia, se juntaron para armar una institución que los, este, que los contuviera, que los representara y que fuera una institución para la defensa de la profesión, para la defensa de la fuente de trabajo, y así nació el Colegio Conocer, con una idea de tener también un servicio medianamente ordenado, medianamente armonizado, y un servicio de calidad para la gente. Así, con esa impronta nació el colegio, y fue una impronta que se mantuvo durante estos 60 años, independientemente de quienes hemos sido las autoridades circunstanciales del colegio, ¿no? Claro. Y luego, en ese sentido llevamos hecho algunas actividades. El 31 de marzo, primero tuvimos un lanzamiento a través de algún medio, y de los medios de prensa fundamentalmente. Sí. Después, el 31 de marzo hicimos un acto en el colegio destinado a la prensa para contar qué estábamos haciendo y qué íbamos a hacer, por lo cual agradecí y agradezco la presencia de los medios de prensa en aquel 31 de marzo, que estuvieron presentes acompañándonos, como siempre hacen los medios de prensa, que nos han acompañado en todos estos años. En lo institucional y en lo personal lo agradezco. Después hemos lanzado durante todo este mes que pasó una campaña que tiene que ver con llevar botiquines de primer auxilio a aquellos establecimientos secundarios de la provincia donde hay un farmacéutico que es docente. Hicimos destacar el colegio, destacar la escuela o la unidad educacional, y destacar la labor del farmacéutico dentro de sus incumbencias profesionales que lo llevaron a desarrollar una vocación tan noble como es la vocación de ser docente, ¿no? Así hemos recorrido más de 2.500 kilómetros en todo este mes. Yo he ido personalmente por cada establecimiento a hacer la entrega porque me parecía que tiene que poner en niveles aquí a la autoridad que nos recibía en los colegios con la autoridad del colegio de Real. Pero nos pareció que mandar a través de un transporte y la cada colegio nos parecía que no cumplía el propósito de llegada que se había trazado el colegio. Y en ese sentido, hice más de 2.500 kilómetros recorriendo los distintos lugares de la provincia. Son más de, si no recuerdo mal, de 34 establecimientos de la provincia donde hay farmacéuticos de clase. Claro. Incluso algunos farmacéuticos que se dedican exclusivamente a dar clase. Y bueno, y aparte, no solamente han ido a dar clases, sino también que se han capacitado en la cuestión, cursando las materias pedagógicas que corresponden al profesorado, ¿no? Algunos han hecho profesorado, algunos han llegado a ser caso de, como el caso de María Isabel Serraino, una colega de Historica, que aparte de farmacéutica, después hizo el profesorado de ciencia de educación, es la rectora del Instituto San Juan Bosco. También estuvimos llevando un botiquín, y bueno, esto también nos llena de orgullo que colegas farmacéuticos tienen una presencia en su pueblo, en la sociedad de su pueblo, en la comunidad, no solamente en la defensa del medicamento, sino también participando en la construcción de que se hace desde los establecimientos educacionales para la formación de hombres y mujeres. Fundamentalmente para un pensamiento libre, no para un pensamiento que tenga que ver con un sentido de discusión científica, un sentido de debate, la metodología, la resolución de problemas, bueno, todo lo que significa dar química, dar ciencias exactas o dar educación en general. Bien, Miguel, queríamos tener la palabra tuya acá en Kermés. No sé si quedó algo, sino gracias. No, el agradecido soy yo, que ustedes me permiten contarle a la comunidad en su conjunto qué es lo que estamos haciendo, bien, quiénes somos, para qué servimos. Y bueno, una vez más, agradecérselo. Bueno.